Las demoras en la legislatura santafesina para sancionar una ley que regule el uso de agroquímicos en la provincia sigue obligando a distintos municipios y comunas a tener que dictar sus propias ordenanzas, recordemos que en muchos casos con criterios muy distintos entre las mismas. En esta oportunidad es María Juana, un pueblo ubicado a 126 kilómetros al suroeste de la capital provincial, donde acaba de ponerse en vigencia una normativa local que tiene como particularidad la suspensión de las fumigaciones aéreas en toda la extensión comunal de unos 104 kilómetros cuadrados, creándose además un área de protección de 100 metros del radio urbano. El presidente comunal, Eduardo Abdo, es consciente que esto genera opiniones opuestas y afecta muchos intereses, pero resalta que la decisión se tomó pensando en el conjunto de los vecinos. Nosotros esta medida la tomamos atentos a convencidos, obviamente, y luego de ser asesorados por gente que está involucrada en el tema, pensamos que era lo mejor para nuestro pueblo, prohibir la fumigación aérea en todo el distrito de María Juana, que afecta casi 10.400 hectáreas. Obviamente, cuando uno toma una medida de estas características, suele encontrar opiniones disímiles y obviamente a lo mejor afectar algún interés, pero nosotros lo hicimos convencidos que era lo mejor para nuestra gente, ¿no? Hoy la localidad de María Juana no cuenta con estadísticas para saber cómo impacta en la salud la utilización de agroquímicos. Por eso la ordenanza prevé la creación de un registro de natalidad y morbilidad que permitan conocer datos sobre nacimientos con malformaciones, abortos espontáneos, la aparición de cáncer en niños, jóvenes y adultos, entre otras patologías. Vamos a crear un registro, digamos, de natalidad y morbilidad, donde vamos a asentar en forma estadística, ¿cierto?, la cantidad de nacimientos con malformaciones, abortos espontáneos, cánceres en niños, jóvenes y adultos, la evolución de los mismos, y también se va a llevar una estadística de enfermedades endócrinas y reproductivas, ¿no?, para poder llevar un control un poquito más estricto del desarrollo de patologías en nuestra localidad, cosa que creo que nunca se hizo. Bueno, en la nueva ordenanza que nosotros sancionamos va a ser obligatorio esto, así que con los distintos sectores de salud que tenemos en la localidad. Para Informativo Farco, reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.